1965 kHz, banda internacional de 49 metros, onda corta. Transmite CP177, Radio Nacional de Guanuni, voz sindicalista del minero boliviano. Bueno, primero, muchas gracias, Claudia. Es un gusto volver a encontrarnos. Y bueno, la idea surge dentro del proyecto de relaciones interétnicas y como una parte de los referidos a interacción social, vemos que al momento en que se hizo la investigación sobre la historia de la mina Guanuni, ¿no?, en Oruro, hay varios espacios donde todavía se conservaba mucha información, es decir, mucho material que reflejaba la vida histórica de Guanuni, de sus trabajadores, del centro minero y de los procesos políticos que se había vivido a nivel nacional también. En ese sentido, una de nuestras inquietudes fue cómo poder hacer accesible esas cosas a la gente, ¿no? A sacarlo más allá. Primero es elevarlo, ver cómo está, y luego tratar de socializarlo. En ese sentido, pues, nos hemos fijado que en Radio Nacional Guanuni, que es uno de los lugares donde hemos trabajado, además del sindicato de los trabajadores mineros, además de hacer la historia, ¿no?, seguir la historia de los mineros de ese distrito, esta radio iba a cumplir 50 años. Y una de las cosas, como repito, en esto de interacción, de volver a la gente, lo que la universidad también va rescatando, va produciendo, pues consideramos que una de las maneras en las que podíamos colaborar con nuestros conocimientos historiográficos, pero también en archivística, podía ser ver en qué estado se encontraban y hacer un detalle de las cintas magnetofónicas. Una de las características de la Radio Nacional Guanuni, como ya decía, a partir de sus 50 años, o sea, fue parte de la cadena de radios mineras, es todavía una de las radios más activas y más antiguas de lo que fueron las poderosas radios mineras, ¿no?, que desde los 50, 60 ya eran el espacio y el medio por el cual los mineros de los diferentes centros y distritos, siglo XX, Pulacayo, Consejo Central Sur, Guanuni, Popó, etcétera, etcétera, se comunicaban. Entonces su memoria se estaba quedando restringida, o si se quiere, olvidada, porque no había mayor posibilidad de utilización de las cintas magnetofónicas, ¿no? Son estas cintas grandes, ¿no?, de casete grande, que a veces vemos en las películas, ¿no? Son esas cintotas así súper, y bueno, son de media pulgada, tres cuartos de pulgada, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que Guanuni tenía un montón, ¿no? Cuando hablamos con el director, Rafael Lineo, él nos dice: tengo este material, no sé qué es lo que hay, ¿no? Y nosotros nos sorprendemos porque encontramos casi 400 cintas magnetofónicas. Y hablamos con el técnico, Humberto, ahí de la radio, y nos dice: bueno, tenemos un par de aparatos, tienen tres aparatos para poder escuchar, son súper pesados, son unas cosas cuadradas, unas consolas muy, muy pesadas de fabricación alemana, en algún caso, checoslovaca en otra, y bueno, han trabajado con esto durante 20 años, casi 30 años, ¿no? Radio Nacional de Guanuni tiene el orgullo de presentar como un sincero homenaje de respeto y admiración a la clase trabajadora del país en general y a los compañeros mineros en particular. Salario de Sangre. Una radionovela original de don Felipe de Neri Loaiza. escrita especialmente para la primera emisora minera de Bolivia y en conmemoración al Día del Trabajo. Salario de sangre. Producida en los estudios de Radio Nacional de Guanuni y con un elenco radioteatral de primeras figuras pertenecientes a esta emisora. Además del soporte, el tipo de soporte que tienes, necesitas también un aparato que te permita reproducir la información que esté en ese tipo de soporte. Hubo una época en la que estaba de moda, además de tener el soporte papel, ¿no? En los archivos, podías microfilmar. Y hubieron varios proyectos, varias instituciones para microfilmar su documentación, pero el caso está en que necesitas ahora, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Archivo de la Paz, ¿no? Que tiene el proceso de Moosa, ¿no? de 1899, microfilmado, pero necesitas la máquina, que es una pantalla con un tipo especial de lamparita, etcétera, etcétera, que te permita ver esas microfilmaciones que son así súper chiquitas, en 8 milímetros, para poder verlos, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros vimos, ¿no? O sea, cuando se trabaja con, o dentro de un archivo, dentro de una dinámica archivística, cuando se trabaja en cuestión archivística, con materiales o soportes que ya están fuera de circulación, otros usan pasados de moda, o que han sido, que se están volviendo obsoletos a partir del desarrollo de nuevas tecnologías, necesitas también tener los instrumentos necesarios como para poder reproducir este antiguo material, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes limitaciones. El paso de la tecnología, el desarrollo de la tecnología, también implica, tiene sus costos, no solamente económicos, sino también en la posibilidad de generar algún tipo de acceso, ¿no? Entonces, cuando nos vemos enfrentados a esta realidad, si se quiere, de que hay cintas que desconocemos su contenido y lo primero por lo que nos preocupamos es cómo podemos saber qué es lo que tiene, ¿no? Y además de eso, ¿cómo podríamos hacer para restaurarlo en la medida de lo posible o por lo menos precautelar de que no se vaya degradando más, ¿no? Porque todos estos materiales, en la medida en que vaya pasando el tiempo, se hacen más perecederos. El papel, si está en ciertas condiciones, puede tener muchos años, pero si está con humedad, etcétera, se va deshaciendo. Lo mismo pasa con las cintas magnetofónicas, se deshacen, ¿no? Su misma composición química hace que sus reactivos vayan teniendo transformaciones y degradando su estabilidad, digamos, su constitución lo que nos pasó con las cintas, empiezas a tesar mucho y se rompe. ¡Patria! ¡Muera el cierre de las minas! ¡Muera la privatización! ¡Muera las tres leyes malditas! ¡Viva el movimiento de los joyanchos! Este 27 de julio debemos realizar la gran concentración de los guanuneños y estantes. ¿Qué sorpresas se encontraron en estas cintas históricas que tengan un peso histórico para ustedes? Bueno, como te decía, son casi 400 cintas. Estas cintas reflejan de todo lo que uno se puede imaginar que puede escuchar. Si uno se acerca a la radio y lo hace con detenimiento, puede ver que tiene desde programas, propagandas, entrevistas, grabaciones en vivo, etcétera. Entonces, esta radio tenía principalmente en sus cintas, en estas cintas, música, ¿no? Música de grabaciones que ellos mismos habían compuesto o grabado en actos en vivo, grabaciones de la vida más si se quiere interna, política, o sea, de programas, también hay discursos, hay otros elementos más de la vida cotidiana, propagandas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esos cuatro aproximados ejes hemos empezado a clasificar. Entonces, hay grabaciones de música, hay grabaciones, como decíamos, de vida cotidiana, que muestran un poco la vida más política, más cultural, más social. Hay convocatorias a juegos de golf, por ejemplo, que es lo que van a escuchar en el CD que realizamos. También hay convocatorias a reuniones, ampliados, etcétera, ¿no? Hay registros de los congresos mineros, por ejemplo, ¿no? De las asambleas que tienen internamente. Pero también hay cosas mucho más significativas, como el año 1979-80, estamos en el proceso de ubicar exactamente la fecha, para las elecciones de ese año, invitan, como eran importantes los centros mineros, invitan a que los candidatos vayan. Y hay varios que se presentan y están en la radio y están en el auditorio, que tienen un auditorio muy grande, y grabaron las voces de, por ejemplo, Walter Guevara Arce, de los candidatos del POR, de los candidatos del MNR histórico, ¿no? Del Víctor Paz, etcétera. Pero una gran sorpresa para nosotros fue encontrar también la voz de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que como candidato del Partido Socialista 1 fue a los centros mineros, fue a Huanuni, y hace primero un análisis, ¿no? Luego describe su planteamiento, su propuesta política, y al final recibe varias preguntas de los mineros, ¿no? Y le preguntan qué es lo que sucederá en caso de que hubiese golpe de Estado, y ahí él responde confía mucho en el pueblo y en su capacidad de poder contestar a una cosa así, ¿no? Pero de que está muy presente todavía ese momento. Unos cuantos meses después, pues ya sabemos que lo matan, ¿no? En el golpe de García Meza. Fue una de las cosas súper interesantes. Y también, por ejemplo, tenemos la voz de Hernán Siles Suazo, del presidente, que en 1983 tiene un contacto telefónico con la radio a ocasión de la inauguración de Entel. Entel va y pone un puesto de ahí en la mina, y el contacto que hace a través del ministro de comunicaciones, de telecomunicaciones, que está ahí en Huanuni, llama al doctor Hernán Siles y bueno, da un discurso, da un mensaje a los mineros, etcétera, ¿no? Un programa elaborado con motivo de la inauguración de las oficinas de Entel Huanuni, y de esta manera todos los trabajadores y la población civil satisfechos de poder vincularse, comunicarse con los hermanos bolivianos, con los hermanos latinoamericanos y con los hermanos del mundo. Esta es una transmisión de Radio Nacional de Huanuni. Está hablando el ministro de Transportes de este Huanuni. Sí, Hernando, ¿cómo está usted? Tengo el gusto en saludarlo. Quiero transmitirle un mensaje a través suyo a los compañeros de Huanuni. Transmito a los compañeros trabajadores de Huanuni el saludo fraternal de siempre, y mis votos porque prosigan por el camino de la revolución nacional en servicio del pueblo boliviano. De artistas, bueno, hay dos cosas, como decía, ¿no? Música más internacional, grabada posiblemente o copiada posiblemente por las mismas empresas que difundían a estos cantantes, ¿no? De tal internacional está Luis Miguel, está Ricky Martin, o sea, hasta los 90 se llegó a usar las cintas magnetofónicas en la radio, y tienes Maná, etcétera, ¿no? Hay grabaciones que pareciera que ellos mismos, los de la radio, hicieron con grupos que no hemos podido identificar, lamentablemente, porque mucha de la gente que trabajaba con esto ya murió o se fue a otras radios, están en Cochabamba, ¿no? Con todo este proceso del 86. Pero reconocimos que hay muchos grupos de música del Valle o de Norte Potosí, ¿no? De esos sectores que van y graban ahí. También hay una sorpresa muy grata que lo van a escuchar, espero también en el programa, es de el aniversario de la Marcha por la Vida. Hay el grupo que hace una canción sobre justamente cómo la Marcha por la Vida la inician, el hecho de que marchan, cómo el ejército los acorrala en Calamarca, y que van a, cómo se los se los regresa, ¿no? El tren hasta Oruro. Y hay ese tipo de música súper hermosa. Mi héroe, su copla rompe la roca de esa piedra adormecida en el oscuro profundo. Se oye el llanto de la roca, hasta el viento agoniza, porque el aire no le toca. Hay que conocer un campamento minero en Bolivia para descubrir cuánto puede resistir el hombre. El mineral contaminando el vientre de la tierra le ha tornado yerma. Envuelto en un viento y un frío eterno, la montaña enconada quiere expulsarlo al hombre. Aquí, Bolivia minera. Conclusiones, ¿cómo es la emoción, los sentimientos de un trabajo ya terminado? Bueno, el proyecto era ver cómo ayudar a rescatar lo que se tiene, a preservar primero y rescatar en la medida de lo posible, ¿no? Se han trabajado muchas semanas, ¿no? Las cintas siguen ahí en la radio Huanuni. Tenemos la esperanza de que ellos empiecen a darle un poco más de dinamismo a su manejo, ¿no? Tiene la posibilidad, están los reproductores y si las cintas no se las usa, pues se desgastan más. El producto que tuvimos fue cómo hacer, o fue con la intención más bien de cómo hacer accesible esto. Y nosotros pensamos en que primero podríamos tratar de digitalizarlo y socializarlo a través de un par de discos compactos, ¿no? Que son súper accesibles y te puedan resumir un poquito la riqueza que tiene. Entonces hemos sacado un CD conmemorativo o un CD doble conmemorativo a los 50 años de Radio Nacional Huanuni, que te refleja la vida cultural y social de un centro minero, de su radio y cómo se maneja esa radio, y la vida más política, cómo se construye el discurso político y qué elementos están presentes en la construcción de ese elemento político, ¿no? Entonces hay este CD doble y este CD doble está acompañado por un libro, un pequeño texto de Magdalena Cajías, que también escribe sobre la historia de la Radio Nacional, desde cuando se funda hasta el papel que va teniendo en diferentes coyunturas, ¿no? Terminando con, bueno, pues, con la salutación de la gente de Radio Nacional que ahorita está trabajando. Esta tribuna del pensamiento obrero, Radio Nacional, está ubicada en Huanuni, centro estañífero de importancia dentro de la minería boliviana. A 4.000 metros del nivel marítimo, de altas cumbres mineralizadas, donde el viento juega con la paja brava, en cuyas entrañas están los trabajadores buscando los filones de estaño, que es soporte de la economía de este país. Por eso nos sentimos orgullosos de servir a ese proletariado que es considerado como la vanguardia y el más combativo dentro del movimiento obrero boliviano. Radio Nacional de Huanuni es propiedad de los trabajadores de este centro minero. Trabajamos desde las 5:30 de la madrugada hasta las 24 horas, en 5.965 kilociclos, 49 metros de banda internacional, onda corta. Ahora, aquí finalizamos nuestra emisión correspondiente a esta fecha. Mucho les agradeceremos por vuestra sintonía y encarecemos escribirnos a Radio Nacional de Huanuni, Oruro, Bolivia. Sudamérica. Buenas noches, hermanos mineros. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, América.